Bueno, y volvemos con más de la chispa. Y como todos los miércoles, el último bloquecito lo dejamos para el estudio, para profundizar en la historia y profundizar en los actuales problemas que tenemos como clase trabajadora. Y estamos tratando con Daniel Dogotetti el tema de la burocracia sindical. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Bueno. Bueno, buenísimo que en el clásico de los miércoles, como se ha dado en llamar este espacio, sí. nos dediquemos a un tema tan importante que tiene actualidad total. Indudablemente. O sea, tiene que ver con cómo los trabajadores nos organizamos y qué obstáculos encontramos en esta organización, entre ellos, por ejemplo, la burocracia sindical, claro. Indudablemente. Pero, mirá, les quería contar que he recibido un par de sugerencias respecto del programa anterior, que hay unos compañeros que vieron, que escucharon el programa, y que me observaron que tenía muchas divagaciones, así en esos términos me lo explicaron. Bueno, yo más allá de que me parece que hay ahí una cuestión de diferencias políticas o de ver, digamos, cómo entienden ellos este problema, que no es sencillo, vuelvo a repetir, sí. No es un tema simple, es un tema complejo, nos resulta complejo a nosotros en nuestros trabajos identificar qué actitudes toman los dirigentes sindicales, no se puede resolver a través de un discurso o una explicación en un rato en la radio, eso evidentemente no, pero bueno, tenemos la oportunidad de profundizar, todos pueden profundizar sobre el tema, pueden ver estos temas a través de la historia. Y yo quería explicar otra cosa también, sí. Porque muchas veces se entiende esto de introducirse en los acontecimientos históricos como un divague, probablemente, ¿no? Como, ¿de qué me estás hablando? De cosas que sucedieron hace 100 años, y ese tipo de cuestiones, y bueno, es entendible, digamos, ese tipo de posiciones, es totalmente entendible. Lo que hay que saber, sin embargo, es que cuando uno estudia los orígenes de los fenómenos, esto se da en toda la ciencia, digamos. Cuando uno estudia el origen, por eso los, por ejemplo, entre otras cosas, los científicos del espacio y del origen de las galaxias y de todo lo que tiene que ver con eso, tratan de estudiar el origen. Ahora, ¿por qué esa obsesión con estudiar el origen? Porque estudiando el origen se ven las cosas con más claridad, o se entienden muchas cosas que antes no las entendíamos. En la historia pasa lo mismo. En los orígenes de los fenómenos sociales, políticos, económicos, en esos orígenes es más fácil entender los procesos. Carlos Marx estudió al capitalismo en su fase industrialista, digamos, también en el proceso originario, donde él veía claramente y explicó claramente, con ejemplos y una cantidad innumerable de datos y demostraciones, de cómo el capital explotaba la mano de obra y se quedaba con la tajada más importante de esa explotación. Ese usufructo que Marx entendió como, y lo definió como la plusvalía, es un fenómeno que sigue hasta nuestros días. Hoy es mucho más difícil, ¿cierto?, entender el fenómeno de la plusvalía y de la dominación del capital. Es mucho más difícil. En aquellas épocas también era difícil, por supuesto, pero se podía entender a la luz de los acontecimientos. Y por eso nosotros tratamos de ir a los orígenes del movimiento político y sindical, de la organización de la clase trabajadora como tal, es decir, como clase. Estamos hablando del periodo final del siglo XIX y los albores del siglo XX, para entender cómo se dan los procesos de organización de los trabajadores y qué fuerzas políticas confluyen y qué instrumentación tienen y qué utilidad finalmente tienen a favor de los trabajadores en su lucha, porque eso es también lo que vemos, es una lucha contra el capital. En la historia política argentina, esos orígenes del movimiento sindical, del movimiento de trabajadores, estuvo claramente en las dos primeras décadas del siglo XX, con grandes acontecimientos, grandes luchas e intervención de distintas fuerzas políticas, aunque la más significativa eran la de los anarquistas, que pregonaban como método de huelga, como método de lucha, la huelga general. Ahora, también se va a escuchar por ahí de ciertos nacionalismos decir que esto es un eurocentrismo porque las ideas las trajeron los europeos. Bueno, el capitalismo en la Argentina, en el Sudamérica y en América en general, lo trajeron los europeos. Es decir, diría Alberto, nos bajamos de los barcos y los brasileros bajaron de los árboles, claro. Y los mexicanos no sé de dónde bajaron. Brotaron. Pero brotaron por como cierto, el canto. Claro, por cierto que todo el régimen del capital vino de Europa, evidentemente, donde estaba el surgiente capitalismo. No solo eso, historiadores reconocidos por todos, como Hobsbawm, señala claramente que el capitalismo vino a conseguir la fuente de su riqueza para desarrollar el capital en Europa. Claro. Es decir, la terrible expropiación y acaparamiento de oro que se dio en América en general, estuvo muy relacionado con la posibilidad de la acumulación primitiva, la acumulación originaria primitiva de capital para el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas en Europa. Y por supuesto que trajeron también el capitalismo a Latinoamérica, y lo trajeron indudablemente. Las formas de explotación se fueron dando cada vez más en forma capitalista, de manera capitalista, desde el año 1500 en adelante, y efectivamente toda América finalmente se convirtió rápidamente en un régimen de carácter capitalista, más allá de un primer momento de cierta esclavitud y todo lo demás. Pero yendo al problema que estamos tratando, esto es para explicar nada más por qué uno recurre a la historia para explicar ciertos fenómenos, nada más que eso, entiéndase eso y punto. Es decir, lo único que tenemos que entender es eso, la historia nos sirve para entender el presente, es lo concreto. Entonces, retomando el tema del sistema de organización sindical, vimos como en una primera época los anarquistas que pregonaban la huelga general tuvieron una una importancia fundamental en las primeras organizaciones sindicales. Entonces, ¿nosotros podemos considerar a los anarquistas como burócratas sindicales que finalmente empiezan a decaer hacia finales de los años 20, producto de las derrotas y de las grandes represiones, y también de la red de residencia que expulsó a muchos líderes anarquistas y muchos otros fueron fusilados, y muy, como en la Patagonia trágica, y muchos otros fueron encarcelados de por vida? Lo cierto es que no hay una fórmula, llamémosle, determinada que nos diga que quiénes son burócratas y quiénes no. Bien decía Lenin que la política revolucionaria es el análisis concreto de las situaciones concretas, es decir, sobre la base de un análisis marxista, es necesario puntualizar cada situación en particular. Entonces nosotros no podemos agarrar y tener una fórmula y decir, bueno, estos son burócratas, los otros no. A raíz de esto, hubo un debate con algunos compañeros chilenos que entendían que en Chile no hay una burocracia sindical, o por lo menos lo dan a entender. Es más, lo formularon de esta manera, que en Chile no corresponde la idea de la independencia política de los trabajadores frente al Estado y la patronal. ¿Cuál es la diferencia que podemos decir así superficialmente entre las organizaciones sindicales chilenas y las argentinas? Bueno, hay diferencias importantes. Las organizaciones sindicales argentinas recorrieron un proceso histórico que dio lugar luego al peronismo como una necesidad política de la burguesía argentina, encabezada por el general Perón, de cooptar y organizar a las organizaciones sindicales. Pero estas organizaciones sindicales, como bien vos recuerdas, Emilio, que nosotros lo planteamos en la ponencia en la Facultad de Ciencias Políticas, necesidad se debe a que hay una historia anterior, mucho más rica en la Argentina que en Chile, como producto no porque los argentinos seamos mejores que los chilenos, sino porque el proceso de industrialización en la Argentina es anterior y es más importante que en Chile. Entonces, al haber un proceso de organización de desarrollo capitalista, en todo sentido de la palabra, de la industria, del campo, etcétera, del comercio exterior, de los ferrocarriles, de los barcos, uno de los primeros grandes gremios en la Argentina fue el marítimo, por ejemplo, hoy prácticamente reducido a muy poco, exigió en la burguesía argentina la necesidad de controlar más eficazmente a los sindicatos. Ahora, nosotros nunca dijimos en la ponencia que nos tocó dar, que, es decir, dijimos lo contrario, que la burocracia sindical había sido creada por Perón. La burocracia sindical existía previamente en la Argentina, con otros vínculos con el Estado. Indudablemente que Perón incorpora prácticamente a los sindicatos al Estado. Los sindicalistas empiezan a ser funcionarios del Estado, no solo rentados, sino funcionarios del Estado, y es el momento en la historia política de un vínculo más estrecho como el que no hubo, como el que hubo en el periodo del 43 al 55. Digo en el 43 porque, pero me dirán, bueno, pero Perón ganó las elecciones en el 46. Pero este proceso político Perón lo inicia en el 43, cuando se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, muy bien, como vos me señalaste en la última reunión. Es decir, Perón copta un importante grupo de dirigentes sindicales y conocida por los historiadores como la vieja guardia sindical, que, digamos, finalmente, luego de idas y venidas, de lucha, etcétera, se incorpora al peronismo. Ahora, en Chile no hubo peronismo. Entonces, ¿esto quiere decir que en Chile no hubo burocracia sindical o no hay burocracia sindical? Bueno, nosotros lo explicamos una vez y lo vamos a tener que seguir explicando muchas veces, porque es un problema que no es fácil de entender, porque los dirigentes sindicales, sean izquierdistas en Chile, no quiere decir que no sean burócratas sindicales atados a los mandatos de la patronal y del Estado. En lo formal, tendrán un discurso probablemente más izquierdizante, llamémosle, pero en los hechos juegan el mismo rol que la burocracia sindical en la Argentina. Para ser puntuales y concretos, es decir, en Chile hubo un proceso, podríamos decir, de carácter revolucionario por la insurgencia de masas que hubo. No hubo ninguna revolución en Chile, pero hubo sí un proceso que se dio con una lucha de clases muy importante, que dio lugar finalmente a la huelga general. Hay una lluvia ahí, hay un ruido. Sí, pero no sé, me parece que es el... Que es de mi teléfono. Te han intervenido el teléfono. Sí, puta madre, este asunto de los teléfonos. Bueno, a ver, me voy a quedar quieto. Estoy sentado, estoy muy quieto, pero viste, sí, esos cablecitos. Bueno, dio lugar a la huelga del 11 y 12 de noviembre del año 19, en el punto más alto de movilización de masas y en el punto más débil del gobierno de Piñera. Tanto es así que dio lugar a la salida de los marinos a las calles con sus fuerzas militares, como método de represión y de coacción política, es decir, de tratar de colaborar o de anunciar que si no se aguantaban a los carabineros, que estaban quemándole los camiones hidrantes, sí, vamos nosotros con tanques y con armas de fuego, y se acabó la joda. Y no vamos a andar con balas de goma ni con gases lacrimógenos, que no, nosotros no usamos eso, dijo la Marina. Bueno, el día 15 se firmó el acuerdo por la paz. Automáticamente, la Central de Trabajadores Chilenos, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, la CUT, y la Mesa de Unidad Social y la Mesa del No Más AFP, que eran las tres organizaciones más importantes de organización de sociales, digamos, de base de trabajadores, acataron el pacto firmado entre el partido del Frente Amplio de Gabriel Boric, hoy curiosamente presidente de la nación chilena, con el apoyo o el visto bueno del Partido Comunista, que tiene influencia decisiva en la Central Única de Trabajadores y en otras organizaciones sociales, y suspendieron todo tipo de medidas de lucha. Es decir, la Central chilena no es peronista, pero actúa subordinada, como actuó subordinada durante todo el periodo de los gobiernos de la Concertación, a la defensa del Estado y de esta democracia burguesa tan antiobrera y asesina de los militantes y de los luchadores. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a los dirigentes chilenos que son izquierdistas, entre comillas? Que son unos terribles burócratas. No importa si son empresarios, como muchos de los o dejan de, como muchos de los sindicalistas argentinos, los Moyano y todo lo demás. Eso no importa. El rol de burócrata es anterior, es un momento anterior, es un momento de subordinación política. Claro. Entonces los compañeros chilenos me objetaban que el término de burócrata no les corresponde a estos dirigentes. Sí que le corresponde. Por supuesto, en Chile está la tarea también de construir y de desarrollar sindicatos clasistas, sindicatos que rompan con el statu quo, con la patronal y el Estado, y marquen un camino de lucha. No estén a la cola de ese proceso. Miren, siempre me hizo acordar el desarrollo y el desenlace de la huelga chilena con el proceso de lucha del que termina la huelga del 7 y el 8 de julio del 75. Discúlpenme que siempre me remito a eso porque es un acontecimiento muy importante en la historia política de los trabajadores argentinos. La huelga que es convocada por la CGT, que apoyaba al gobierno del 7 y 8 de julio, estuvo precedida por 15 días de huelga de las organizaciones de base, sí. Comisiones internas, coordinadoras, movilizaciones, una cantidad de fenómenos de organización de base impresionante. Y la burocracia se ve, los dirigentes de la CGT en aquella época argentina se ven en la obligación de convocar al paro del 7 y 8 de julio. ¿Qué intenciones tuvo la convocatoria de ese paro? Derrocar al gobierno, traer un nuevo gobierno de carácter obrero, parar con los ajustes, terminar con la inflación, dejar de pagar al Fondo Monetario. No, absolutamente no. El objetivo que tuvo la huelga del 7 y 8 de julio del 75 fue la de posicionarse como para frenar todo el movimiento, hacer una gran descarga, digamos, de energías en esa huelga, y ahí nos paramos. Eso es lo que sucedió en la Argentina. Por supuesto, después se reinicia el movimiento de lucha, pero ya más debilitado, y finalmente se da lugar al proceso previo al golpe de Estado del 76. En Chile también se da todo el proceso de octubre y la primera quincena de noviembre de luchas terribles, luchas callejeras impresionantes como pocas veces se han visto en América Latina. ¿Y qué ocurre? La Central de Trabajadores, junto con otras organizaciones del mismo signo político, convocan al paro, y paso seguido firman el acuerdo por la paz. Bueno, más claro, echarle agua. El acuerdo ese por la paz da lugar a la convocatoria de una constituyente que no tiene mucha validez, es decir, la lucha de calle se transforma en una cuestión leguleya, y a partir de que se transforma en una cuestión leguleya, electoral, de esto y de lo otro, de discutir si son plurinacionales o son esto o lo otro, termina en lo que termina hoy, con el desinfle de todo ese movimiento y el paso a discusiones eternas. Entonces, para concretar nomás, burócratas sindicales pueden ser cualquiera. No es por su identificación política. No es porque diga, no, yo soy comunista, o soy izquierdista, o soy socialista, y ya digamos, no. Es por el comportamiento, por la actitud, por la forma de actuar, por dónde se sitúa, por qué lugar ocupa la lucha de clases. ¿Por qué lugar ocupa la lucha de clases? Con la patronal, con el Estado, en el medio, con un piecito acá y el otro piecito allá, que normalmente eso hace la burocracia. Siempre da discursos súper revolucionarios, pero finalmente termina acordando con el capital. Bueno, con esto creo que un poco traté de responder a las dudas o los requerimientos que nos hicieron los compañeros respecto de esta cuestión de la burocracia sindical. No hay una fórmula, lamento comunicarle a todos. que no hay una fórmula para identificar al burócrata sindical. Y no es solamente solo estos criterios. Burócrata. Solo estos criterios generales. No, claro. Sí, indudablemente. Y inclusive también queda bastante claro que no es solamente burócrata aquel que se identifica con una identidad política, claro, populismo, si se quiere, sino que, como bien lo aclaraste al final, es una actitud, son las formas y cómo se para en la disputa que genera la lucha de clase, que es diaria. Y eso, mientras existe el capitalismo, va a existir la lucha de clase, más allá de los teóricos posmodernos que hablan de que, bueno, que se terminó esa historia, se terminó la clase obrera, y que pueden haber sido los que de alguna manera te vienen con este planteo de eurocentrismo y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, bueno, por eso para nosotros está claro, muy sigue abierto el tema. Sí, ¿no? Indudablemente. Es decir, si encontramos durante esta semana réplicas o dudas o discusiones, la vamos a reproducir. Sí, son muy interesantes, sí, siempre. Sí, porque aparte también tenemos que ver que en nuestra historia, mira, recién hablaba con un compañero ferroviario, que él incluso se autodefine de peronista, pero dice, yo soy crítico y autocrítico, dice, y de alguna manera hemos elegido el mal menor. Y yo le decía, sí, así estamos por elegir el mal menor. Bueno, el compa la tenía clara en ese sentido. Y él decía, bueno, esto termina siendo una cuestión de clase contra clase, ¿no? O sea, obviamente, que en la disputa, bueno, y tenemos a lo largo de la historia de la lucha del movimiento obrero argentino, este tipo de posiciones que aclaran estas posturas que para mí se hacen desde el punto de vista más intelectual que otra cosa, ¿no? Porque si uno, como decíamos en la charla anterior, nos paramos desde el marxismo como herramienta que estudia la historia y busca la transformación, porque por algo estudiamos, digamos. Claro. El marxismo estudia la historia, estudia la realidad, no para comprenderla y decir, bueno, esto pasa por esto, sino para cambiarla, porque ese es el... Exactamente. Es la finalidad, ¿no? Tenemos bastante para aclarar y charlar sobre, digamos, el comportamiento de la burocracia. Como vos decís, ¿quién es burócrata? ¿Burócrata quién es? ¿El que está sentado en el sillón de secretario general? ¿O es el delegado, dominado por la ideología burguesa, que también termina siendo un conciliador a veces en las disputas ahí abajo en la masa obrera, ¿no? Y está tironeado por todos lados. Claro, un sindicato ganado por la izquierda clásica, si se quiere, deja de ser burócrata su accionar cuando tiene actitudes que tiene la misma burocracia, cuando va a una asamblea y le dicen... Necesitamos que nos den, que esta asamblea nos dé el aval para que nosotros podamos negociar y decidir, ¿viste? Y bueno, esos son términos burocráticos, son actitudes burocráticas que incluso hasta lo tienen estos dirigentes que tienen cierta identidad comprometida con la izquierda clásica en nuestro país también, ¿no? Bueno, claro. Por eso es como decir, no hay una fórmula, son actitudes y es... porque cuando nosotros hablamos de independencia política, estamos hablando de independencia política de la ideología burguesa en general, no de un determinado o partido. Claro. Y por eso hablamos como marxistas, ¿no? También. Claro. Indudablemente que quienes critican pueden estar parados, bueno, desde su pseudo-marxismo, desde su postmodernismo, viste, que de alguna manera también es hacerle el juego a la burguesía y a la ideología, al idealismo burgués, viste. Bueno, Daniel, espectacular, como la charla anterior, como esta y las otras que hemos tenido, así que, bueno, como acá arrancamos tarde, estoy obligado Dos palabras. Sí. Me parece que estaría bueno en la próxima oportunidad tocar el tema de la identidad, cómo se identifica y cómo se reconoce la clase obrera como tal. Bien. Me parece que es un tema muy importante. Sí, fundamental. Porque siempre está los que nos dicen que obreros ya no existen más y todo ese tipo de cuestiones. Sí, sí, sí. Bueno, eso solo quería decir. Me parece que podíamos tocar ese tema. Por supuesto. Bueno, Emilio, muy agradecido por la atención de ustedes. Bueno, gracias como a vos siempre. Por participar y colaborar y, bueno, no, y traer no, no, una obligación. Opinión científica bueno. Acá al micrófono. Bueno, bueno. Bueno, un abrazo, Daniel. Buenas noches. Abrazo, ¿eh? Chao, Emilio. Gracias por todo. Chao, chao. Chao. Bueno, indudablemente con Daniel siempre es interesantísimo y atrayente su exposición, ¿no? Más planteada desde una concepción marxista, como es la que nosotros pretendemos, más con una calidad en el desarrollo, incluso para responder a las críticas, que es bueno que exista, porque quiere decir que nos están escuchando, ya sea porque nos escuchan en forma directa o porque han escuchado el audio que también compartimos por otros medios. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos ya para despedirnos.